Este mundo en el que estamos hoy en día, aquí en este año 2021, es un mundo efímero, o sea, pasa rápido, termina, se acaba. Y a veces nos andamos matando por un terreno, por una casa, por un metro ahí de terreno que no sirve para nada. Nos dejamos de hablar, nos odiamos, nos agredimos, nos ofendemos, nos calumniamos, inventamos cosas contra esa señora y se agarran y se pelean y pagan abogados y pagan licenciados y van al registro público de la propiedad y van con el notario y van con el licenciado y hasta la cárcel a veces van. Y les voy a decir algo. Nadie es dueño de nada en este mundo. Nadie. Somos encargados. Somos administradores o somos dueños por unos años. Nadie puede decir que algo es de él por siempre.